tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación y a Juanma por estas estupendas jornadas y por convocarnos aquí a dialogar en estos días. Bueno, como sabéis, esta mesa va a girar en torno al feminismo y marxismo. Pepe y yo hemos estado comentando estos días para que la mesa tuviese un sentido más o menos común, entonces por eso voy a empezar yo, porque voy a tratar de hacer un recorrido más histórico, como cierta genealogía, acerca de los debates que ha habido entre justamente el feminismo y el marxismo. Voy a hacer esa genealogía y vamos a ver cómo esos debates se concretan con la cuestión del empleo doméstico, del trabajo doméstico, que va a ser un debate central dentro de las teorizaciones marxistas, y cómo eso tiene que ver con la cuestión de los cuidados, que tanto se está hablando hoy en día. Vamos a ver qué significa eso y el sentido de la actualización de esta cuestión de los cuidados, y todo esto con el objetivo de apuntar a lo que podemos llamar una política de lo común, pero desde una perspectiva feminista. Entonces, para comenzar con esto, quiero iniciar con algunos prejuicios que, como sabéis, están a veces en los discursos dentro de una determinada izquierda. Y ahora, con toda esta extensión del feminismo que estamos viviendo, algo que a mí me gusta llamar las revueltas feministas que estamos viviendo, hay algunos sectores que de algún modo piensan o perciben que el feminismo podría estar viniendo a incomodar. Hay cierta incomodidad, ¿verdad? Hay cierta incomodidad, y esta incomodidad tiene que ver con dos presupuestos, como decía, que están permeando en los discursos de una determinada izquierda. Uno de los primeros presupuestos, el primer presupuesto, es que el feminismo sería una lucha particular y que como tal sería menos importante que la lucha general, ¿verdad?, que sería la lucha de clases, como si la lucha de clases fuese la lucha de todos, ¿verdad?, y el feminismo fuese una cuestión particular. Desde esta perspectiva, el contenido del feminismo se considera secundario o que tiene que ser reformulado de una manera en la que pueda ser un feminismo más neutro, digamos, un feminismo más general, y de este modo tendríamos que tener cuidado porque podríamos estar dividiendo, poniendo una frontera entre un supuesto feminismo malo y un feminismo bueno. Ese sería el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que el feminismo, con su insistencia en cuestiones específicas, lo que hace es dividir al sujeto. Divide al sujeto de la lucha y divide, por tanto, a la clase obrera. Quería empezar con estos dos presupuestos porque justamente el objetivo es darle la vuelta a estos discursos que están de algún modo permeando, como decía, en una determinada izquierda. Y para ello, para darle la vuelta a estos presupuestos, voy a detenerme en tres puntos. El primero de ellos va a ser justamente esta genealogía que os comentaba de las relaciones que han existido entre feminismo y marxismo, cómo se han dado en los debates, sobre todo desde la década de los 70, estas relaciones. En segundo lugar, cómo el debate entre feminismo y marxismo se va a cristalizar, como decía, en el problema del trabajo doméstico y cuál es además la actualización de este debate en nuestro tiempo. Y en último lugar, voy a sostener cómo un feminismo transformador no solo permite, sino que además exige una política de lo común. Entonces, empezando por la primera cuestión, esta cuestión de cuáles son las relaciones que ha habido entre marxismo y feminismo. Pues estas relaciones podemos decir que han sido, como se sabe, muy problemáticas. Son un poco como las relaciones que ha mantenido el feminismo con el psicoanálisis, ¿verdad? Una relación de amor y odio al mismo tiempo. De amor porque, por supuesto, se reconoce en el marxismo que es la teoría que nos ofrece una explicación mayor de las relaciones de dominación, pero al mismo tiempo también de cierto odio porque en estas relaciones, en estos vínculos entre marxismo y feminismo, el feminismo siempre ha ocupado una posición subordinada. Aquí, como dice Heidi Hartmann en un texto clásico, que es justamente Un matrimonio mal avenido, se titula Hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo, es necesaria una relación más sana o, si no, directamente pedir el divorcio. En las tesis del marxismo clásico, como se sabe, la situación de las mujeres está, por supuesto, presente. Hay una consideración clara de que las mujeres viven una situación desigual y que esa situación hay que atenderla políticamente, ¿verdad?, y que tiene que ser transformada. El problema va a ser justamente la explicación que se da de esta situación. la explicación que en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels nos va a dar, es que la subordinación de la mujer tiene que ver justamente con lo que ocurre dentro de la familia burguesa. Dentro de la familia burguesa hay esa necesidad, ¿verdad?, de defender la propiedad privada además tiene que salvaguardarse como herencia, y eso también va a tener que ver con ese imperativo de la monogamia. Todo eso que sucede dentro de la familia burguesa es lo que se piensa que es la causa, que sería la causa de la subordinación de las mujeres. Y por tanto, en la familia proletaria, por el contrario, se va a pensar que justamente como no hay propiedad privada que defender, la subordinación de la mujer no va a ser necesaria. Por eso la solución es que la mujer se una a la clase trabajadora y al trabajo asalariado, y que tras la revolución, justamente con la propiedad privada abolida, sin herencia que asegurar, la mujer quedaría emancipada del capital, es decir, no tendría sentido la subordinación de la mujer. Es decir, las relaciones de opresión que se dan en la familia son comprendidas como una reminiscencia de la ideología burguesa. No existe en ningún momento un cuestionamiento del interés personal de los hombres en la subordinación de las mujeres. Habría que preguntar si hoy existe ese cuestionamiento del interés personal de los hombres en la subordinación de las mujeres. Como dice Hartmann, aquí las categorías marxistas, como ejército de reserva, trabajador asalariado, clase, etc., nos explican por qué ocupamos determinadas posiciones en la sociedad, por qué las personas ocupan determinados puestos, pero no dicen nada acerca de por qué la mujer está subordinada al hombre dentro y fuera de la familia. ¿Y cómo es que no es al revés? Es decir, ¿cómo es que no es el hombre, ¿verdad?, el que está subordinado a la mujer? No hay una explicación de eso. Y es por eso que las feministas en los 70, las teóricas, lo que van a decir es que las categorías marxistas son ciegas al sexo. Esta subordinación, además, para muchas quedó claro con el salario familiar, ¿verdad? El salario familiar, que fue, digamos, la solución que se dio a cuando la mano de obra femenina entró en el siglo XIX, y que fue, digamos, una entrada que fue aplaudida por los capitalistas justamente porque permitía mano de obra barata. Sin embargo, esto tenía una doble cara, y es que las mujeres de algún modo abandonaban sus tareas dentro del hogar. Esta problemática llevó a que los capitalistas justamente viesen que era mejor tener amas de casa que estuviesen sirviendo en el hogar para que los trabajadores fuesen sanos y fuesen cuidados. Eso salía mejor que tener trabajadores enfermos, ¿verdad?, y mal cuidados. El salario familiar permitió justamente resolver este conflicto. Los capitalistas requerían mano de obra bien cuidada y sana, y los trabajadores a las mujeres en casa. Esta cuestión justamente permitió resolver el trabajo reproductivo en los hogares. De hecho, los trabajadores, una de las quejas de las feministas marxistas es que los trabajadores no pelearon por la igualdad de salarios y la igualdad de las condiciones laborales, sino que pelearon por unos mejores puestos para ellos, precisamente para poder tener resuelto este trabajo reproductivo. Aunque las condiciones de este pacto se han alterado, ¿verdad?, con el paso del tiempo, pero sin embargo podemos identificar perfectamente su continuidad en muchos aspectos. Desde los feminismos, desde las teorías feministas en ese momento, ¿cuáles son las respuestas que se dan a estas lagunas que se encuentran dentro del marxismo? Aquí vamos a encontrar dos líneas. Por una parte estaría la línea del feminismo radical, digo en términos generales, luego esto ha tenido diferentes declinaciones en cada lugar, ¿verdad? Entonces tendríamos el feminismo radical por una parte y por otra parte el feminismo marxista. ¿Qué nos van a decir las feministas radicales? Ahí tenemos la obra de Sulamith Firestone, que nos va a plantear que lo que ocurre es que Marx está ignorando la dominación de las mujeres que se impone a partir del cuerpo, que se impone a partir de la biología, va a decir ella, y que esto va a generar toda una serie de desventajas que afectan en todos los ámbitos de la existencia. Es decir, tiene consecuencias directas en la sociedad, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo político, etcétera, etcétera. Para Firestone, de hecho, las mujeres constituyen una clase social en sí misma. Esta condición, digamos, esta excepcionalidad de que por su cuerpo, por su biología, hay una dominación de los hombres sobre las mujeres, va a constituir justamente una clase, va a hacer que Firestone piense que las mujeres constituyen una clase social en sí misma. Y la dominación del hombre sobre la mujer va a ser para ella la piedra angular desde la que pensar toda dominación. Por otra parte, eso, como digo, es lo que plantean las feministas radicales, y por otra parte tenemos a las feministas marxistas. Aquí aparecen los trabajos de las italianas en los 70, como se sabe, ¿verdad?, con, por ejemplo, el trabajo de María Rosa de la Costa, y ahí habría que introducir también todo el trabajo de la propia Silvia Federici. ¿Qué es lo que nos van a decir estas pensadoras marxistas? Pues nos van a, sobre todo, hacer cobrar conciencia de la importancia que tiene el trabajo doméstico en relación al capital. La importancia que tiene el trabajo doméstico en relación al capital y el papel tan fundamental que tiene el trabajo doméstico en el funcionamiento del sistema socioeconómico. Como van descubriendo esta importancia, justamente, ahí es donde van a plantear que es necesario que las mujeres, en tanto trabajadoras dentro del hogar, exijan un salario. Y desde ahí, desde esa exigencia de un salario por su trabajo que normalmente no se paga, que es un trabajo gratuito, adquirir estratégicamente la fuerza política, es decir, organizarse a partir de esa importancia que tiene ese trabajo. Ahí entonces, para Da la Costa, ocurre algo fundamental. Esto es como todo un debate muy enrevesado que hay en este momento, pero Da la Costa nos va a plantear que justamente la esfera reproductiva, que siempre se ha considerado de algún modo distante a la esfera productiva, ella va a decir que lo que ocurre en el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres, es directamente productivo. ¿Por qué es directamente productivo para María Rosa de la Costa? Porque ella lo que va a decir es un trabajo que se realiza de manera gratuita, y al realizarse de manera gratuita hay un beneficio directo para los capitalistas. Ese beneficio directo para los capitalistas no se está pagando y, por tanto, las mujeres se convierten en trabajadoras que están generando y produciendo plusvalor. Esta idea va a permitir que se plantee en los años 70 de manera muy fuerte la hipótesis de que es necesario una huelga. Una huelga, se va a hablar del trabajo doméstico, y una huelga de cuidados, ¿verdad? Hemos vivido justamente el pasado 8 de marzo aquí en España. Tiene que ver con estas ideas que se plantearon en la década de los años 70. Aquí Hartmann, la misma del texto de antes, del matrimonio mal avenido entre el feminismo y marxismo, le va a criticar a Da la Costa, justamente que no toque, va a decir Hartmann, el meollo del feminismo. Dice que el trabajo doméstico de las mujeres no solamente se perpetúa por el capital, como de algún modo estaría planteando Da la Costa, sino que también perpetúa la supremacía masculina, es decir, el patriarcado. Aquí, para Hartmann, se estaría pasando por alto las relaciones abusivas entre el hombre y la mujer. Como podéis ver, digamos que lo que hay aquí es una especie de tensión entre poner el acento en la categoría de sexo o poner el acento en la idea del capital, en el análisis del capital. De hecho, en España esta tensión fue una tensión que trajo debates muy importantes en 1979, en las jornadas estatales de Granada, que reunió a miles de mujeres. Supuso una fractura dentro del movimiento feminista, porque las que ponían el acento más en la categoría de sexo abogaban por lo que se llamaba la única militancia. Pensaban que entonces las mujeres tenían que construir espacios de autoorganización propios, autónomos, independientemente de los partidos e independientemente también de los hombres. Las que, por el contrario, ponían el acento más en el análisis del capitalismo, ponían o estaban más dispuestas a una militancia mixta, podemos decir, o a una militancia doble dentro de los partidos, compartida con partidos y sindicatos. Pues bien, con este pequeño mapa en la cabeza, podemos rastrear entonces el debate sobre el trabajo doméstico, donde se va a empezar a dibujar una relación distinta entre el capitalismo y el patriarcado. Hemos visto ahora esta tensión, ¿verdad? O ponemos el acento en la categoría del sexo o ponemos el acento en el análisis del capital. Entonces, vamos a ver cómo a partir de este análisis sobre el trabajo doméstico, vamos a ver una relación distinta entre el capitalismo y el patriarcado que nos puede permitir superar esta tensión. Entonces, ¿de qué modo se está dando ese debate en torno al trabajo doméstico? Un debate que además en España tuvo especial repercusión. Lo que ocurre es que las feministas marxistas en España, estaban convencidas de la necesidad de un análisis específico de la situación de las mujeres. Y como estaban convencidas de esto, lo que hicieron fue ponerse a revisar justamente las herramientas que ofrecía el marxismo. Y plantearon que si el trabajo en las fábricas era lo que permitía justamente la organización de los trabajadores. Entonces, el trabajo doméstico, aunque era de diferente naturaleza, pero al estar compuesto en su inmensa mayoría por mujeres, señalaba la base material de la explotación de las mujeres. Y por tanto debía servir para generar una lucha específica y propia. A partir de ahí entonces se abría el reto de explicar en qué consistía justamente esa explotación. Ahí aparecen toda una serie de textos muy interesantes justamente donde se va descubriendo y se va haciendo cada vez más evidente que la esfera reproductiva, como decía antes como con María Rosa de la Costa, era esencial para la producción. Y empezaron a llegar a algunas conclusiones en torno a este debate sobre el trabajo doméstico. La primera de ellas es que, van a decir estas marxistas en la década de los años 70, es que la teoría marxista puede ser útil, pero no es suficiente para explicar lo que ocurre con el trabajo doméstico porque no puede definirse en términos de la teoría del valor trabajo. Aquí vamos a ver cómo justamente los productos del trabajo doméstico no se pueden traducir en valor de cambio. Ese problema, digamos, esa imposibilidad de introducir el trabajo doméstico en la teoría del valor trabajo, digamos que ya producía una distancia y ya producía una necesidad de crear herramientas distintas. Entonces, esa fue la primera conclusión. La segunda conclusión, el problema del trabajo doméstico, van a decir, es su carácter familista y privado. De hecho, el trabajo doméstico puede ser remunerado, ¿verdad? Y eso no va a significar que pierda este carácter familista y privado, que es lo que hace que sea un trabajo absolutamente desvalorizado e invisible en nuestra sociedad. De hecho, en la década de los años 70, el mismo Opus Dei estuvo a favor justamente del salario dentro del hogar porque sabían que esto no transformaba para nada las estructuras sociales. Se puede pagar el hogar, ¿verdad?, y seguir manteniendo los roles de género, seguir manteniendo la desigualdad y dejar el hogar justamente, el trabajo doméstico confinado al hogar. Entonces, esa sería la segunda conclusión. La tercera conclusión es que lo que van a ir encontrando es que hay una serie de características que hacen de este trabajo que sea un trabajo muy singular, de algún modo que sea un trabajo distinto a otros trabajos. Estas características es que es un trabajo bastante, por no decir absolutamente invisible, un trabajo desconsiderado socialmente, no remunerado o remunerado de una manera muy baja, que tiene jornadas además interminables, ¿verdad? Esta idea de que el ama de casa es la primera que se levanta y la última que se acuesta, que no hay descansos, no hay vacaciones, es un trabajo además que produce mucho aislamiento, ¿verdad? Porque estás en esa esfera privada, encerrada en el hogar, que además está, digamos, muy sometido a las tareas mecánicas y repetitivas, no puedes no hacer la comida, ¿verdad? No puedes no llevar al niño al colegio, y además que están combinadas de manera muy especial con elementos inmateriales. Hay una dosis, digamos, muy alta de todo un trabajo comunicativo, un trabajo relacional, un trabajo que tiene que ver con la producción de bienestar a los otros, con la planeación, con la anticipación de deseos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas características y también los límites justamente de la teoría marxista que estoy señalando ahondan en la idea de que es necesario un análisis que proporcione herramientas nuevas, que proporcione categorías nuevas. Y ahí es donde, a lo largo, en el transcurso, digamos, de las décadas, sobre todo en la década de los años 90, se va a empezar a utilizar el concepto de cuidados. Me parece importante hacer esta genealogía porque hoy se está hablando mucho de esta cuestión de los cuidados para que veamos de dónde viene justamente todo este debate y para dónde veamos de dónde viene todo el trasfondo político. ¿Qué es lo que hace que pasemos de hablar de reproducción a hablar de cuidados? No es que se haya abandonado el término de reproducción, sino podemos decir más bien que el término de cuidados nos permite ampliar un poquito más el marco de análisis. ¿Por qué se va a hablar de cuidados entonces? Pues en primer lugar se va a hablar de cuidados para poder justamente dar cuenta e incluir la complejidad inherente al trabajo doméstico en el que, además de los aspectos materiales que he señalado, hay estos aspectos inmateriales que implican que haya dimensiones psicológicas, emocionales y éticas implicadas de manera muy fuerte en este trabajo. Entonces tenemos los cuidados como esa manera de nombrar también la dimensión inmaterial incluida dentro del trabajo doméstico. En segundo lugar, hablar de cuidados es importante porque va a permitir enfatizar ya no la relación que mantiene la esfera reproductiva con la esfera productiva, sino lo que de distintivo tiene la esfera de los cuidados frente a los mercados. ¿Cuál es eso distintivo? De manera muy breve, algunas notas: que no existe búsqueda de acumulación de beneficio, que escapa y rompe los tiempos productivistas, porque por ejemplo alguien se enferma, ¿verdad? Y entonces no puedes seguir, digamos, la cadena de producción, se tiene que parar todo, ¿verdad? Y tienes que rehacer justamente y reorganizar esos tiempos, y que además, pese a ser invisible y poco valorado, es un trabajo fundamental. Entonces, enfatizamos justamente esa dimensión con el concepto de cuidados, distintiva de los cuidados con respecto a los mercados. Y, en último lugar, se habla de cuidados también porque el concepto de cuidados va a exigir que lo situemos histórica y culturalmente. Esto es muy importante porque se trata ya no de pensar el trabajo reproductivo como una especie como de universal, ¿verdad?, que estaría ahí de manera también histórica, sino de pensar el cuidado en sus articulaciones concretas, históricas y culturales. Es decir, el cuidado es una cultura del cuidado también y está ligada a ideologías, a expectativas, a vivencias, a relaciones sexuales también y de género. Entonces, pensar, por tanto, el cuidado como esta pequeña amplificación, podemos decir, en relación al trabajo reproductivo. ¿Por qué sería importante hoy en la actualidad, o es importante hoy en la actualidad, hablar de cuidados? De manera también muy breve, voy a mencionar solamente tres cosas. Porque hoy estamos asistiendo a lo que se llama la crisis de cuidados. ¿Qué significa la crisis de cuidados? La crisis de cuidados lo que hace es expresar justamente la necesidad de cuidados de la población y la dificultad o incluso casi la imposibilidad de poder resolver esta necesidad de cuidados de la población. Esta crisis de cuidados tiene que ver con el hecho, tiene que ver con muchas cosas, con la precarización de la existencia, con las transformaciones en el trabajo, pero tiene que ver también con el hecho de que las mujeres han dicho basta o están diciendo basta a ser las únicas responsables en el cuidado. Entonces, la pregunta que se abre en nuestras sociedades hoy es ¿cómo entonces vamos a resolver el cuidado una vez que las mujeres han dicho que no quieren ser las únicas que se hagan cargo de los cuerpos vulnerables? Entonces, ese sería, digamos, el primer motivo para la actualidad de esta cuestión de los cuidados. En segundo lugar, podemos ver que los cuidados se han convertido en un eje de desigualdad a escala global. Quienes se encargan de los cuidados en nuestra sociedad son quienes son consideradas ciudadanas de segunda categoría o quienes no son ni siquiera consideradas ciudadanas. Pensemos en las trabajadoras inmigrantes sin papeles, que están justamente cuidando dentro de los hogares. Y podemos ver del lado contrario que quienes acceden a cuidados dignos pueden desarrollar en mejores condiciones su vida familiar y laboral. ¿Por qué pueden desarrollar en mejores condiciones su vida laboral y familiar? Pues porque pueden pagar los cuidados o porque hay otras personas detrás que están justamente resolviendo esas necesidades de cuidados. Aquí podemos ver que aparece un nexo que es fundamental en nuestras sociedades, digo, para pensar, entre cuidados, desigualdad y precariedad y exclusión. Cuidados, desigualdad y precariedad o exclusión. Entonces, ese sería el segundo motivo de la actualidad, el segundo punto de la actualidad de esta cuestión de los cuidados. El último que quiero señalar, y es que el debate en torno a los cuidados es clave porque, como dice la compañera economista Amaya Pérez Orozco, evidencia el conflicto existente entre las necesidades de cuidados de la vida y las necesidades de valorización del capital. Aquí vamos a descubrir una tensión inherente al propio sistema capitalista, una tensión inherente que sufren principalmente las mujeres como primeras, principales responsables del cuidado. Podemos resumir esto con una imagen como bastante superficial en cierta medida, pero que creo que es efectiva, que es el choque entre dos lógicas. Por una parte, la lógica del cuidado, que trataría de cuidar justamente y de sostener esos cuerpos vulnerables, y por otra parte, la lógica de acumulación capitalista, ¿verdad? Entonces, al hablar de cuidados, podemos ver el choque que se produce en esas dos lógicas y la necesidad de que preguntemos quién y cómo se está sosteniendo la vida hoy. ¿Cómo es que se está amortiguando ese choque entre esas dos lógicas? Entonces, ¿qué consecuencias podemos decir que tiene hablar de todo esto? El trabajo doméstico, los cuidados, estos debates entre marxismo y feminismo, ¿qué consecuencias podemos sacar? podemos avanzar por lo menos dos. La primera de ellas es que se va a desplazar el paradigma productivista en el que estamos acostumbrados a mirar la realidad. Un paradigma que sigue, de algún modo, bastante presente dentro de una determinada izquierda. Este paradigma se apoya en una perspectiva androcéntrica, por supuesto, que ha sido construida en torno al modelo industrial masculinizado. Es decir, hay aquí también, digamos, toda una epistemología que tiene que ver justamente con esa mirada androcéntrica. En segundo lugar, entonces este sería el primer desplazamiento, el desplazamiento de este paradigma productivista. En segundo lugar, la segunda consecuencia es que el conflicto que se hace hegemónico en ese paradigma productivista es el conflicto entre el capital y el trabajo. Sin embargo, cuando analizamos y miramos el cuidado, el conflicto se desplaza más allá hacia el conflicto entre el capital y la vida. Ya no se trata de pensar la relación con el capital en términos dentro-fuera, en términos inclusión-exclusión, en términos obrero-burgués, fuerza de trabajo-explotación, sino más bien en términos de modulación de subjetividades, territorios y vidas, es decir, en términos biopolíticos. Entonces, cuando pensamos en estos términos de modulación de subjetividades, territorios y vidas, entonces aparecen una serie de sujetos que, aunque no cumplen las características del sujeto clásico marxista, están directamente implicados en las luchas y son además absolutamente indispensables para pensar la transformación hoy en día. Aquí aparecen, estoy pensando por ejemplo en las cuidadoras, en las empleadas domésticas, en los y las trabajadoras inmigrantes, en las poblaciones rurales e indígenas que están defendiendo los territorios en diferentes partes del mundo, en las disidencias sexuales también, ahora voy a hablar de esto, de esta cuestión de la sexualidad, y también, por supuesto, de las trabajadoras sexuales, por mucho que le pese a una parte del feminismo. Cuando desplazamos este paradigma, como decía, y resituamos el conflicto en el capital y la vida, aparecen todos estos otros sujetos. Aparecen, por tanto, los cuerpos y las formas de vida como un campo de lucha y de operaciones del poder. Y aquí podemos comprender la guerra contra las mujeres, de la que nos habla justamente Rita, la antropóloga Rita Segato, como una manera paradigmática de perpetuar el capitalismo a través del sometimiento de la diferencia. Pues bien, con estos dos desplazamientos, por una parte el desplazamiento del paradigma productivista y por otra parte esta reinserción al conflicto capital-vida y la aparición de estos otros sujetos y de estos cuerpos y formas de vida como campo de lucha, llegamos al último punto que quería plantear, que tiene que ver con esa política de lo común que mencionaba al principio. La política de lo común que voy a tratar de formular de manera muy breve también desde lo que podemos decir que sería una óptica feminista. Como saben, hay un debate muy importante en los últimos tiempos, no sé si habrán podido escuchar, yo sí lo he escuchado por muchos lugares, entre Nancy Fraser y Judith Butler, en torno a lo que Fraser ha llamado la política de la distribución y la política del reconocimiento, ¿verdad? De este debate voy a centrarme principalmente en Judith Butler porque porque me interesa más para lo que quiero defender, pero también porque creo que Butler ha sido también atacada en cierta medida en los últimos, o más bien desprestigiada, de una manera que creo que es bastante injusta. Entonces, Butler lo que va a hacer es contestar en este debate a la crítica que he planteado al principio, a esos presupuestos que he planteado al principio que de algún modo se encuentran en el interior de algunos discursos de la izquierda. Esa idea de que hay algunos movimientos que podrían ser tildados de culturales e identitarios que no se preocupan por la dimensión verdaderamente importante, que sería la dimensión económica, y que con su insistencia en lo particular han fragmentado al sujeto y con ello han fragmentado también la lucha. Esto se va a decir, y va a decir de algún modo Fraser, es que va a llevar a abandonar el proyecto materialista marxista y las cuestiones de equidad y redistribución. Pues bien, para contestar a esto, Butler va a explicar precisamente cómo las feministas socialistas ya en los 70 plantearon la cuestión decisiva que Marx había sostenido de que todos los modos de producción, todo modo de producción, se encuentra siempre vinculado a un determinado modo de asociación social y de cooperación. ¿Qué significa esto? Pues significa que no se trata solo de que la división sexual del trabajo sea indispensable para el capitalismo, sino que el mismo sistema necesita de unas determinadas normas de género y sexo para funcionar. Es decir, la división sexual del trabajo solamente es pensable y solo es posible en la medida en que los cuerpos son significados como masculino y como femenino. Son significados como masculino y femenino y son puestos a trabajar para la reproducción dentro de la lógica heterosexual. Esto es muy importante, es decir, no se trata solamente de decir que la división del trabajo está mal, que la división sexual del trabajo está mal. Se trata de pensar cómo es que llegamos a producir algo como la división sexual del trabajo. Digamos que es una pregunta previa. En esa pregunta previa aparece todo este proceso de significación de los cuerpos construidos en tanto masculino y femenino y ocupando un determinado lugar y reproduciendo, por tanto, unos determinados roles de género que tienen que ver con las normas sociales. Entonces, para comprender de hecho este vínculo entre las formas de asociación y cooperación social y el sistema económico, pensemos por ejemplo lo que ocurre y cómo se organiza la familia en el momento de la sociedad, en el momento de la fase fordista del capital. Ese modelo era la familia nuclear, ¿verdad? Una familia nuclear que está compuesta por roles absolutamente rígidos de lo femenino y de lo masculino, ¿verdad? El hombre supuestamente tiene que salir a por el pan y la mujer se tiene que quedar en casa haciéndose cargo de las tareas de reproducción. Bueno, ahí vemos claramente cómo ese modelo familiar era funcional justamente a esa fase del capitalismo y cómo en el capitalismo actual, digamos que lo individual va cobrando fuerza, la familia tradicional va perdiendo peso y entonces aparecen nuevas y multiformes formas de familia, versiones familiares, madres solteras, parejas homosexuales, amigas compartiendo casa con hijos o sin hijos, ancianos acompañados, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, tiene que ver con el paso de un régimen de poder basado en la disciplina y, por tanto, en ordenamientos más rígidos a un régimen basado en los mercados que lo que va a hacer es romper todas las fronteras clásicas. Entonces, veamos cómo en un caso o en otro, es decir, en el momento de la fase fordista como en el momento actual, hay una determinada forma de organización, de asociación y de cooperación social que es funcional a ese sistema socioeconómico. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que no es que por una parte esté el problema de las mujeres, ¿verdad? Como muchas veces se piensa es que el feminismo tiene que ver con las mujeres, no. No es que esté por una parte el problema de las mujeres o el problema del sexo y por otro lado el problema de la economía, sino que el sistema económico se imbrica profundamente con la producción de género y del sexo. Por eso es algo que nos compete a todos. Por eso el feminismo no es una cuestión de las mujeres, sino que es una cuestión que tiene que ver con lo de todos. Entonces, como digo, el sistema económico se imbrica profundamente con la producción del género y del sexo, que lo que van a hacer esta producción del sexo y el género es instaurar normas que predefinen qué es lo masculino y qué es lo femenino. Podemos decir que los cuerpos son producidos de un determinado modo que es funcional, como decía, para la economía. Es por eso que Butler va a defender que no tiene sentido separar las luchas entre reconocimiento y distribución, porque separar estas luchas es ignorar esta profunda imbricación. Además, va a decir ella, de reproducir la escisión entre lo material y lo cultural. Siempre parecería que en lo material, ¿verdad?, en lo económico, se encuentra la verdadera esencia de las cosas, como si pudiésemos acudir allá, a lo más profundo, y entonces ahí encontraríamos la verdad de todo. Pero, sin embargo, creo que no podemos seguir sosteniendo ni una filosofía ni una política que no se haga cargo o que ignore la lección del postestructuralismo. Es decir, que toda materia está atravesada por procesos de significación y que todos los procesos de significación tienen efectos materiales. Por otro lado, en relación a este debate, aquí dejamos esta cuestión de las imbricaciones entre la economía y la sexualidad y la materia, lo material y podemos decir lo cultural. La otra cuestión importante, la del sujeto político, ¿verdad? Es algo que se ha venido hablando también en los últimos tiempos mucho. Hay que preguntar, como advierte Butler, sobre qué exclusiones se sostiene la unidad que se reclama. La unidad que reclama la izquierda, ¿cómo se ha construido? Y esto vale para la izquierda, pero vale también para un determinado feminismo que estaría reclamando algún tipo de unidad. Hay que pensar que quizá esta unidad lo que construye son voces que serían más legítimas que otras, ¿verdad? Como ha ocurrido también dentro del feminismo con relación, vuelvo a mencionar, el problema de las trabajadoras sexuales. Y esto creo que tiene que ver con que no sea casual que haya movimientos que no se sienten representados por ninguna de estas unidades. ¿Estaría pasando hoy que quizá los nuevos sentidos políticos, las nuevas revueltas feministas, por ejemplo, que estamos viviendo, no se construyen a partir de esas unidades presupuestas? ¿Sería que nos están hablando de otra forma de hacer política, de otra forma de construir, podemos decir, el estar en común o la política de lo común? En cualquier caso, la unidad sería algo a construir a partir de las diferencias que están permanentemente superponiéndose, confluyendo y transformándose entre sí. Y aquí, con esta cuestión del sexo, de la economía, lo material, lo cultural, esta cuestión de la unidad y el sujeto, se va destellando la importancia de una política de lo común. Porque cuando hablamos de este tipo de politizaciones, ¿verdad?, y esta necesidad de incluir todos estos temas, entonces necesitamos también nuevas categorías con las que pensar la política. ¿Qué significaría esta política de lo común? Desde una perspectiva feminista podemos decir que hay aportes justamente que necesitamos recuperar para poder pensar justamente esta política de lo común. El primero de estos aportes que nos va a dejar el feminismo, bueno, esto podría en realidad estar hablando mucho, solamente voy a mencionar cuatro aspectos que me parecen como importantes en relación sobre todo a estos debates entre marxismo y feminismo. Pues el primero de estos aspectos, de estos aportes, es que necesitamos justamente análisis que den cuenta de la imbricación entre diferentes sistemas que se están fuertemente anudados entre sí: capitalismo, régimen heterosexual, patriarcado y racismo. Y que, por tanto, no se trata de olvidar o menospreciar la importancia de la dimensión de clase. No se trata de eso, pero sí se trata de algo muy importante, que es comprender que no hay una prioridad ontológica de la clase sobre el resto de las categorías. Y esto lo sabemos muy bien las mujeres, a fuerza lo sabemos muy bien las mujeres. Lo que hay en todo caso son identificaciones políticas que a veces son precarias, ¿verdad?, que son también contingentes, es decir, que pueden cambiar y que en muchos casos son estratégicas, pero que sin embargo, pese a todo esto, pese a que no hay una esencia previa de lo político y de estos sujetos políticos, no son por ello menos efectivas o duraderas. Entonces ese sería el primer aporte desde los feminismos para pensar esa política de lo común. En segundo lugar, el feminismo nos va a recordar también que toda producción de lo común implica pensar en términos de sujetos que no son solamente diferentes entre sí, no se trata solamente de la diferencia que podemos tener unas con otras, sino que están constituidos internamente por las diferencias, es decir, sujetos que están ya hechos de diferencias. La pregunta complicadísima de nuestro tiempo que se abre aquí, la pregunta política, es cómo hacer política justamente con un sujeto que ya no es uno. Esa es la pregunta que no podemos eludir hoy. El feminismo nos va a recordar una política que se construye en términos de procesos, en términos de negociaciones y negociaciones también internas con una misma, precisamente por esa definición atravesada por las diferencias del propio sujeto, y una política de lo común que se construye a partir de las alianzas. Se trata de pensar, de saber, de experimentar, de ensayar cómo construir alianzas entre diferentes, a partir además de esas identificaciones precarias y contingentes. Esa sería la segunda lección desde los feminismos. La tercera, en términos ontológicos, esto, como decía, podría hablar mucho sobre ello, voy a decirlo de manera muy rápido también. En términos ontológicos, ¿qué nos recuerdan los feminismos? Pues que la vulnerabilidad y la potencia de los cuerpos en su radicalidad, en su radical diversidad, es lo que está en el centro. Esto implica una redefinición incluso del sentido del humano, ya no definido a partir del paradigma de la racionalidad, ¿verdad?, sino a partir, como digo, de esos cuerpos vulnerables que son cuerpos también potentes, pero que sobre todo están constituidos por esa radical diversidad. Esto implica también, como digo, una manera muy diferente de pensar lo que somos. Mi existencia no se va a forjar en la individualidad, mi existencia no se forja tampoco a partir de una autonomía presupuesta, sino que al contrario, mi existencia solamente es posible a partir del vínculo con los otros. Siempre estamos atravesados por un otro, estamos atravesados por aquello que no soy yo y que sin embargo me constituye el lenguaje, las normas sociales, las personas que tengo alrededor, que me rodean. Es decir, no hay autonomía como trascendencia, sino siempre un entramado situado de interdependencia, siempre un entramado situado de interdependencia. ¿Qué política, también nos tenemos que preguntar, se desprende cuando recuperamos esta noción de interdependencia? Esta sería la tercera lección. La última lección, el último aporte desde los feminismos, es que este desarrollo de la política de lo común tendría una doble dirección. Podríamos pensarlo desde una doble dimensión. Por una parte, se trata de reconocer esta realidad de interdependencia, es decir, de hacernos cargo justamente de este descubrimiento ontológico, esta realidad de interdependencia en la que tiene lugar toda vida, y entonces se trata de pensarnos aún desde las diferencias enredadas en problemas conjuntos y en permanente conexión. Pero por otra parte se trata también de una política que no se va a limitar simplemente a identificar o a descubrir ese entramado de interdependencia que ya habitamos, sino que es una política también que se atreve a preguntar en qué queremos que consista eso común. Por una parte tendríamos entonces una política más de la escucha, del cuidado y de la atención que nos permite descubrir ese entramado de interdependencia, darle un valor, darle un lugar. Y por otra parte tendríamos una política más inventiva, más creativa, que no renuncie a preguntar en qué queremos que consista esa vida en común, eso común que ya compartimos. La pregunta central aquí, con esto ya acabo, es cómo queremos vivir juntas y juntos, cómo pensar la vida común con otros criterios ético-políticos. Y aquí quizá podemos avanzar, podemos plantear que responder al neoliberalismo hoy en día exige una política de lo común que incluye esta manera de hacer y pensar distinta, que nos permita justamente incluir estos cuestionamientos que hemos visto, y podemos también intuir que es por eso que estamos asistiendo a un devenir feminista de la política, ¿verdad? Que toda esta revuelta feminista tiene que ver con algo, tiene que dar cuenta de algún modo de la necesidad de redescubrir esa realidad de interdependencia y sobre todo de pensar la vida común ya no a partir de la injusta organización del trabajo, ¿verdad?, del trabajo de cuidados, sino desde criterios ético-políticos en condiciones de igualdad para todas y para todos. Y con esto ya sí que lo dejo aquí. Muchas gracias.